En relación a las deudas, concretamente, Rodolfo, queríamos conocer cuál es tu punto de vista. Bueno, como bien decía Edgardo, este gobierno es el que más ha cumplido en lo económico. De todos modos, no hay un plan a corto, mediano y largo plazo para los veteranos. Vos tenés que tener en cuenta que tenemos compañeros que no tienen una vivienda digna. Tenés que tener en cuenta que hay gente que todavía no ha podido conseguir un trabajo estable y ya a nuestra edad es bastante complicado. Pero lo más, creo que lo más... lo más vulnerable que tenemos, que es el tema de salud, o sea, estamos en una obra social que nos contiene, que es el PAMI, pero el PAMI te puede atender en lo físico. En lo que es la cuestión estrés posbélico, no hay un gabinete especializado en la Argentina, y menos lo tiene el PAMI. Entonces, por lo tanto, creo que una de las grandes falencias que tuvieron todos los gobiernos y que todavía nos deben es esta cuestión de la salud. Por otro lado, hay un gran agujero, que es del 14 de junio del 82 hasta el 91, donde ahí cobramos la primer pensión de 120 pesos, esa deuda histórica que se le denomina el reconocimiento histórico, esa deuda todavía está latente, todavía está, veremos qué pasa, hay algunos proyectos dando vueltas, hay proyectos de jubilación anticipada a nivel nacional, acá en la provincia tenemos esa ley, y yo creo que es eso, fundamentalmente es acercarse al hombre, al sujeto, y decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Eso es lo que el Estado directamente... De todos modos, no hay que echarle toda la culpa al Estado. Creo que somos también nosotros responsables en gran medida por no sabernos organizar, por no tener un objetivo en común y por habernos dejado ganar algunos terrenos por personal de cuadro o militares en su momento. Ampliamos sobre la cuestión de las pensiones en la República Argentina. Exactamente, los 914 santafesinos que combatieron en Malvinas reconocen, como lo decía recién Caminos, que se pagan las mejores jubilaciones que en el resto del país. Afirmaron que lograron las reivindicaciones planteadas ya hace casi 3 décadas, y también insisten que el 80% de los excombatientes están desocupados y que hay un reconocimiento histórico por parte de la provincia, pero no por parte de la nación. Bien, escuchamos un fragmento de la entrevista que hoy hacíamos en la marca de la almohada, que hacía Guillermo Guerra en la marca de la almohada, con Rubén Rada, otro también de los excombatientes, inclusive uno de los mentores de la Asociación de Excombatientes de la Ciudad de Rosario. Nosotros pudimos hacer una mejora al gobierno y bueno, después de Viner las mejoró y bueno, pudimos charlas que había lugares que me habían quedado sin culminar. El caso de la jubilación anticipada en la administración pública. Nosotros teníamos muchos policías, pero bueno, por ahí necesitaban ya retirarse, porque también, bueno, la única manera de conseguir trabajo fue entrando de policía cuando volvíamos. Un error muy grande, volver de una guerra y entregarle un arma a una persona, pero bueno, había que llenar el plato de mesa, y bueno, buscábamos un retiro para ellos. La obra social, que es la provincial, hubo una decisión del gobernador Wiener que no la paguemos más, porque nosotros la abonábamos. Hubo una mejora, y lo podemos decir, lo decimos orgulloso, porque nos dice todo el mundo, no somos nosotros. Es la mejor legislación que existe en el país. Apuntes, apuntes y resumen. Cuarenta y nueve minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario, 2 de abril, día de conmemoración. Durante muchísimos años se conmemoró el 10 de junio y por pedido y gestión de los propios excombatientes, hoy es el día que se festeja, 2 de abril, cuando comienza la guerra en Malvinas. Rodolfo, una de las cosas que hemos hablado fuera de micrófono tiene que ver con la situación en la que viven los excombatientes y que tiene que ver con el insertarse en un país que venía funcionando y que veía la guerra por televisión. Estas personas que participaron, de las cuales hablábamos antes, que tenían 18 años, que con intención o no fueron obligados igualmente a participar de una guerra irracional, tuvieron que seguir su vida normalmente cuando volvieron a continente. ¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta de lo que sucedió con estos excombatientes? Mira, hay que tener en cuenta, y esto es una cuestión científica, del 100% de los excombatientes que estuvimos realmente en combates efectivos en las islas, Se sabe que el 25% del aparato psíquico queda destruido, lo que se llama el estrés postraumático. O sea, todos, absolutamente todos los que tuvimos alguna experiencia tenemos esa afección. De ahí hay que empezar a sumar y elevar el porcentaje hasta tal punto de que hay alrededor de 400, no hay una cifra oficial determinada, sí sabemos que hay alrededor de 700 muertes después de Malvinas. Esto es, enfermedades prematuras por nuestra edad, suicidios, ¿no es cierto?, pastillas, adicciones y demás. Cada uno lo ha sabido llevar a su manera y tiene que ver, uno es uno y la circunstancia. Entonces, si uno llegó, encontró una familia que lo pudo contener, encontró una sociedad de amigos y familiares a la cual uno pudo desarrollarse y continuar con su vida, creo que la hemos... Lo más difícil fue para los compañeros que no pudieron sobresalir, que algunos en sus notas donde terminaba en suicidio decían, me voy a juntarme con mis compañeros, y se terminaban volando la cabeza. Otros, bastaría, digo, analizar el contenido de cada pastilla que están tomando hoy en día los compañeros para darse cuenta de la gravedad de su estado psíquico. Otros han entrado directamente en el alcoholismo y es casi irreversible su situación, y otros no han podido conseguir trabajo nunca. Entonces, vos vas a ver, vas a escuchar, y todo el mundo va a escuchar 11.000 colimbas fuimos y 11.000 historias distintas, todas relacionadas, y cada uno somos sujetos y cada uno ve la realidad como puede. Entonces, esto creo que es lo más difícil. Y cada uno no es casualidad que no hay, a ver, no hay grandes dirigentes como a ti. Tenemos 47 años y estamos, digamos, en condiciones de ser, haber participado en política. Hay muy pocos, como Edgardo Esteban, que estudió periodismo, laburó, pudo lograr la película. Digamos, hay muy pocos gente fuera de los cometistas conocidos, grandes políticos, grandes dirigentes, grandes deportistas. No tenemos. De 11.000. De 11.000 personas. No tenemos. O hay muy pocos. Contado que fue el intendente en su época de Necochea. Hay muy pocos. Entonces, esto hace a cómo entramos a la guerra en el 82, cómo salimos y cómo nos recibió la sociedad, a veces inconscientemente, que nos fue de alguna manera dejando de lado. Pero te repito lo de antes, tenemos gran parte de responsabilidad nosotros en no saber acomodar nuestra posición ideológica y práctica en esta situación, y hay chicos que no pudieron resolver toda la cuestión. Vos recordás que hay chicos en el cementerio de Darwin que no se saben de cómo, y por eso no se abren las tumbas y hacer el ADN para que su madre vaya a poner una flor. Hay cruces que dicen soldado solo reconocido por Dios. ¿Quién es el soldado y de qué murió? Nosotros en la comunidad decimos esto. Hay gente que murió comiendo dentífrico, ¿no? Hay gente que murió con el soldado Rola, que es de acá de Rosario, que salió en la revista Gente, salió la cruz con la medallita de él, murió con convulsiones arriba de una caja de municiones. Y esto me lo contó Beto Alonso, que lo estaba viendo. Que hablamos hace un rato de Londres. Bueno, entonces, es muy complejo y muy largo para discutir esto, porque somos una comunidad pequeña dentro que es el Estado, pero una comunidad que ha vivido y ha transcurrido uno de los hechos más importantes de la historia argentina, que fue el conflicto bélico con el Imperio Británico. Estamos escuchando a Rodolfo Caminos, quien es uno de los realizadores de la película No Somos Héroes, que vamos a hablar en unos segundos nada más. Rodolfo Caminos, en los estudios de Radio Universidad, para despedirnos queríamos conocer cuál es la producción audiovisual que hicieron y que vamos a poder ver la mañana. Bueno, mira, con una idea de Eugenio Maglioca y realización de él, y yo colaboré con el guión y la producción, hemos construido este No Somos Héroes, por lo que venimos charlando durante todo el programa, a la cual, bueno, está basado en 7 testimonios, no de la guerra en sí puntual, sino que tiene que ver con nuestra adolescencia, con nuestra colimba, con nuestra guerra y con la posguerra, que es lo más difícil. Así que, bueno, es un trabajo que dura alrededor de 53 minutos, donde lo más importante que se puede ver en los rostros del entrevistado, vos sabés de esto, uh-huh, ver y escuchar, digo, cosas que la gente no está acostumbrada y no se imagina lo que pasó. Por ejemplo, un datito te tiro, Ricardo, Richard, le decimos nosotros, lo velaron, ¿no? Le mandaron a la madre una carta que había muerto, y ahí está en el documental, ¿no? Bueno, el dato. Ese es un dato. Gracias por venir a Radio Universidad, Rodolfo. No, gracias a vos.